chancho que vuela se duerme asustado, si volando sueña que se ha despertado. Arrurro chanchito que quiere dormir, tecito de abuela le van a servir, tecito de abuela tendrá que beber y de ningún sueño se nos va. Que vuela se duerme mejor cuando come queso dulce y alfajor. Arrorro chanchito que quiere dormir, tecito de abuela le van a servir, tecito de abuela tendrá que beber. Y de ningún sueño se nos va a caer. Un chancho que vuela ya duerme en la luna, sus sueños son alas que mece la bruma. Sus sueños son alas que mece.